La lección de español. Répète après moi. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Me llamo Sophie. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Una cerveza IPA, por favor. Una mesa para dos, por favor. La cuenta, por favor. Quisiera... Gracias. Muchas gracias. De nada. Perdón, disculpe. No entiendo. ¿Puede repetir, por favor? ¿Habla inglés? ¿Dónde está? ¿Hay transporte público cerca? Estoy perdida. ¿Cuánto cuesta? ¿A qué hora abre? ¿A qué hora cierra? Ayuda, por favor. Adiós, Sophie.